Quiero compartir contigo un mensaje que Dios me daba, a mí en lo particular. Me hablaba contundentemente y dije, wow, hay cosas que a veces hacemos tan cotidianamente que se nos barre. Y creemos que lo hacemos bien, pero no siempre es así. Primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículos 7 al 9. Ya lo tenemos. Si no, ahí está en pantalla. Vamos a leerlo todos juntos los tres versículos. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta y con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, pues por la lengua no dieseis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tome su lugar. Estos versículos los he compartido en unas ocasiones con los matrimonios y hoy el Señor me los daba y me hacía reflexionar sobre ellos y quiero compartir contigo lo que Dios me daba. Porque es bien interesante, hermano, este pasaje habla un poco de los instrumentos. Ustedes saben que acá arriba tenemos instrumentos, somos músicos. Y gran parte de lo que tenemos que hacer, hermano, que no es música, es cada músico tiene que preparar bien su lo que hace, tiene que ensayar, tiene que aprender, tiene que preparar su instrumento. Pero si el que está allá atrás con el audio no sabe de hacer una buena ecualización, lo que allá se escucha es muy malo. No importa qué tan buenos sean los músicos o qué tan malo, si no hay un buen sonido, hermano, lo hemos vivido en carne propia, no se entiende. Y si no se entiende, ¿quién disfrutará de una buena sesión de ruido a todo volumen? De repente la guitarra no suena guitarra, el bajo no suena bajo, las voces hablan y no se entienden. Y ese mismo ejemplo es el que el apóstol toma en este momento y dice, si los instrumentos no están bien distinguidos, no están bien afinados, no están bien preparados y tocan, ¿cómo se va a entender si la guitarra no suena guitarra? Si la guitarra no está afinada, si el que toca nomás no toca ni las puertas bien, si los que están tocando no se preparan, dice, ¿cómo se va a entender eso? Y luego pasa otro ejemplo y dice, y los que están en guerra, cuando está el batallón preparado y sale el de la trompeta a dar el aviso de guerra y la trompeta no suena, en lugar de sonar la trompeta suena así como a un chiflido silbe, así. Y yo no sé si usted ha intentado tocar una trompeta, se requiere un buen de aire. Los que están allá en metales me van a entender bien que no cualquiera puede tocar un instrumento de esos porque hay que soplar bien. Y yo recuerdo cuando mi hermano chico estaba en la banda de guerra y traía su trompeta esa y le soplábamos. No sonaba, yo no sé cómo lo hacía él, que sonaba fuerte. Y entonces el apóstol dice, y si el que toca la trompeta, a la hora de sonar la trompeta no suena trompeta, o si usted no lo sabe, las voces que dan las trompetas tienen su significado, de tal forma que si yo toco la trompeta tres veces seguidas, o doy un sonido largo, los soldados entienden que los están llamando para cosas diferentes. ¿Lo sabías o no? Y dice, si entonces el que toca la trompeta suena y no sabe tocar o no suena bien, ¿quién se va a preparar para la guerra? Y luego eso lo aterriza y te dice, y si tú cuando hablas con alguien, no se dan a entender, le estás hablando al aire, dice este ejemplo, este pasaje de la Biblia. Dice, así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, di conmigo bien comprensible. Dice aquí el apóstol, ¿cómo se entenderá lo que dices? Y hoy vengo a hablarte de parte de Dios y yo le puse a este mensaje palabras claras. Porque hermano, algo que de repente destruye parejas, destruye relaciones padres e hijos, destruye empresas, de empresa y algunas organizaciones, es una mala comunicación, hermano. Y a mí me sorprende de repente cuando nos toca platicar, a mí me ha tocado platicar últimamente con algunas parejas, y de repente, hermano, te das cuenta de que uno se queja del otro, el otro se queja del uno, y el que se queja del uno y del uno del otro es lo mismo. Y resulta que los dos tienen lo mismo, pero entre ellos no se saben dar a entender. Y entonces resulta que están agarrados del chongo, que están peleándose cuando los dos desean arreglar lo mismo. ¿Les ha pasado? No me conteste. Y de repente, hermano, a tu hijo le das una instrucción. Y a ti te queda clarísimo lo que le encargaste. Pero resulta que tu hijo, ¿quién sabe qué te entendió? Y él está clarísimo que lo que le encargaste es lo que él entendió. Y acaban todos peleados, enojados, regañados, castigados. Los hijos se sienten injustificados y como que me castigaron injustamente. Cuando resulta que el problema fue que no quedó claro lo que querías tú transmitir. ¿Sí o no? De tal forma, hermano, que por este tipo de circunstancias, lo creas o no, hay socios que se dividen porque no supieron expresar bien una idea en los negocios y las empresas acaban divididas. Y lo que una industria pudo haber hecho algo espectacular a favor de los socios y de los que participan en la empresa, termina siendo dos grandes fracasos por una división que se dio a consecuencia de que no se pudo transmitir un mensaje bien. Hay una anécdota real y que no tiene más de 10 años en la NASA, donde lanzaron un cohete al espacio y se perdió. ¿Y sabes cuál fue el error? Que como era un satélite internacional, intervinieron ingenieros de varios países, entre ellos rusos, ingleses y americanos. Pero no sé si tú lo sepas, pero los americanos se sienten que están en su propio mundo y ellos manejan unidades distintas a los demás. Y resulta que a nadie se le ocurrió informar que ellos dieron sus mediciones y sus cifras en pulgadas, cuando todos los demás en el mundo usamos metros y centímetros. De tal forma que cuando lanzaron el cohete, ve tú a saber a dónde se fue, pero no llegó a donde tenía que llegar. Fue una pérdida millonaria, porque no hubo una buena comunicación en la gente que estaban participando en hacer ese diseño y ese lanzamiento, hermano. Yo vengo de parte de Dios a decirte y a preguntarte, ¿qué tan bien te comunicas? Hace 15 días te hablaba que los padres tenemos la responsabilidad de transmitirle el mensaje a nuestros hijos. Y yo te pregunto, ¿lo estamos haciendo bien? Y de repente también te hemos hablado que a veces cuando tú estás trabajando en un trabajo o en un proyecto o en la iglesia, Dios te da un lugar donde trabajar. Y yo te compartí y te decía, es bueno que tengas un segundo al mando o alguien que prepares para que pueda tomar la batuta. ¿Sí le estamos pasando bien el mensaje? ¿Sí le estamos dejando claro lo que queremos? Porque muchas veces el problema, hermano, es que todos venimos con una actitud muy buena, pero cada quien entendió lo que quiso. Y cada quien viene a lograr el objetivo que entendió. Y de repente los que estamos aquí al frente, caray, nos damos de topes. Pero si somos realistas, la gente se esforzó por hacer lo que entendió. El problema fue que no nos supimos dar a entender. El problema fue que no supimos o no tomamos un poquito más de minutos en garantizar que lo que la gente recibió sea lo que realmente nosotros quisimos transmitir. En las comunicaciones, hermano, los que tienen internet, ¿cuándo tienen internet? ¿Cuándo tienen un celular con wifi, con wireless? Bueno, con wireless, con red inalámbrica. ¿Sabes tú que la red inalámbrica podría ser más rápida, pero pierde cierta velocidad porque se toma el tiempo de garantizar que lo que está transmitiendo y recibiendo sea real? Lanza, divide la información en paquetitos, los avienta y checa que el paquete se haya recibido bien. Y si algún paquete está dudoso o está como que incompleto, como que no se entiende, pide retransmisión. Y entonces se lo vuelven a pasar. Eso se traduce en que tu velocidad podría ser más rápida, si no es porque a los ingenieros que diseñaron este tipo de comunicaciones se preocuparon en hacer que estas cosas garantizaran que los mensajes llegaran bien. Pero nosotros los humanos, bueno, ustedes humanos, a veces no tomamos un poquito más de tiempo en checar que lo que le estamos enseñando a nuestros hijos se está entendiendo. Me ha tocado vivirlo con mi hija, en el que de repente su mamá llega y le dice, Judí, por favor, esto, y mi hija, pum, como balita. Mi hija es bien obediente. Un día se las voy a prestar para que vean que lo que es tener un hijo obediente. Pero luego resulta que cuando hace lo que ella ya creyó, mamá, ya terminé y todo, y su mamá ve, resulta, no era lo que ella le pidió. Y fíjate que esta semana que Dios me daba el mensaje, porque me lo dio hace unos días, le traté de poner atención a eso y no intervenir. Y me di cuenta que a veces somos los papás los que no entendemos que a veces nuestros hijos no han vivido lo mismo que nosotros. Y que cosas que nosotros, es muy obvio, para ellos no lo es. Y a veces hay cosas que nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de una forma, nos enseñaron así en nuestra casa, no sé cómo haya sido. Y creemos que los demás, al decir ciertas formas de expresarlo, nos van a entender igual que como nosotros lo hacemos, y resulta que no. Entonces mi niña de repente dice, es que ni siquiera sé qué significa lo que me dijiste. Y yo te entendí, me sonó a esto. No se les voy a decir, pero es gracioso, hermano, pero en ese momento mi esposa no estaba riéndose como yo me estoy riendo. Y mi hija estaba totalmente frustrada y molesta, porque ella se esforzó por hacer lo que le pidieron y hacerlo rápido y bien. Y resulta que estaba mal. Hace 8 días nos pasó igual con ella, que hiciste tu tarea, sí, terminaste, sí, su mamá revisa, y pues no había terminado. Y tuvimos que intervenir ahí para hacer la tarea en la noche. Pero si tú leías la tarea, mi esposa y yo nos volteábamos y decíamos, ¿qué está pidiendo? O sea, ¿qué dice aquí? O sea, no nos queda claro qué es lo que hay que hacer. Y después de mucho pensar, descifrar, hablar con el Espíritu Santo, pedirle dirección, nos dimos cuenta que no, estábamos mal. Y que entonces la tarea no estaba terminada. Pero hermano, ¿cuántas veces pasa en tu familia? ¿Cuántas veces pasa en tu pareja, en tu matrimonio? ¿Cuántas discusiones pudieron haberse evitado por una buena comunicación? ¿Cuántos problemas pudieron haberse resuelto en minutos y se alargaron días porque decidimos cortar la comunicación? Y decir, ya me enojé, no me hables. Cuando resulta que los dos querían lo mismo. Es tan interesante ese tema, hermano, que aún en temas de matrimonios más íntimos, muchas veces las parejas acaban frustradas cuando los dos querían lo mismo, pero no lo supieron comunicar. No se saben dar a entender. ¿Cuántos padres han vivido lo mismo que yo con mi hija? Y hay jóvenes que son más radicales y toman decisiones más radicales. Porque no se supieron entender con sus padres. Y la palabra de los jóvenes cuando hablas con ellos es, mi papá no me entiende. ¿Sí o no? A ver, jóvenes, ¿sí o no? No sé. ¿Cuántos incomprendidos hay aquí? Digan amén. Ahora yo te digo, ¿no será, joven, que no nos estamos dando a entender con nuestros papás? No me contestes. ¿No será? Porque pasa lo mismo, joven. Nosotros vivimos la vida de una forma diferente a lo que tú estás viviendo. Son tiempos distintos. Y a veces lo que para ti es tan obvio, nosotros no lo vivimos o lo vivimos diferente. Y es que dices, ay, es que mi papá ya es un anticuado que no nos entiende. Bueno, hay cosas que nosotros ya vivimos más veces. ¿No será que no nos estamos dando a comunicar tanto los unos que no sabemos expresar lo que estamos sintiendo como los otros que no sabemos transmitir la experiencia que ya tuvimos? ¿Tú crees, padre, que sería bueno que mejoráramos nuestra comunicación con nuestros hijos? Yo creo que sí. Porque lo que Dios quiere que aprendamos hoy es que debemos mejorar la forma en que nos comunicamos con los que queremos. Con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. No siempre hablamos de la mejor manera. No siempre nos expresamos de la mejor manera. Y si me permites, mi opinión mía de mí, no la de Dios, a veces nos cuesta más trabajo hablar claro con los que queremos que con los que decimos amigos y que no viven con nosotros. A eso sí les contamos todo. A eso sí les decimos la neta de las netas. O sea, con ellos sí vamos, es que contigo sí puedo hablar porque eres mi amiga. ¿Y qué Dios no nos puede dar amigos en nuestra casa? Gente de confianza. ¿No escogiste tú a tu pareja por algo? Y luego ya le andas contando a la comadre todo. Ay, sí, le cuentas todo. No, hombre. Bueno, sabe más detalles que tú. Pero, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestra pareja? La solución la tienen todos, porque con todos platicaste bien. Menos con tu pareja, porque a él no le cuentas nada. Los pleitos con tus hijos igual. Ahí le andas pidiendo consejo a todos, pero cuando llega el hijo, te enojas, le gritas, se corta comunicación y se acabó y cada quien por su lado. ¿Por qué no esforzarnos por hablar mejor? ¿Por qué no esforzarnos por garantizar que lo que estamos queriendo expresar lo están recibiendo bien? Y déjame decirte uno de los mensajes que a veces como padres transmitimos mal y a nuestros hijos no le queda claro. Uno de ellos es que los amamos. ¿Cuántas veces al día le dices a tu hijo que lo amas? Así como para que tu hijo no le quede ni duda. ¿Y cuántas veces a tu hijo le queda claro que lo estás haciendo por su bien? Eso sí son un poquito más. Porque el niño muchas veces le piensa que nomás lo haces por fastidiar. claro que a lo mejor todo tiene una razón de ser. Hablando de estos temas, algunos expertos recomiendan hacer lo que se hace en otro tipo de tecnologías, como te platiqué del wireless. Tienes que ser claro al transmitir un mensaje, una información. Y tienes que preguntar qué fue lo que entendió. Y cerciorarte que lo que entendió sea lo que tú quisiste decir. Cuando con mi hija tuvimos estas experiencias y Dios me había ya me había más o menos dicho esto en la Biblia con los versículos que te di, agarré a mi hija y le dije: mi hija, tenemos un problema. El problema es este. Necesito que me ayudes a hacer esto, esto, esto. Y si a ti se te ocurre alguna idea mejor, me dices. Pero lo que tenemos que lograr es esto. A ver, por favor, hija, repíteme qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces ya mi hija me dijo: mira, papá, vamos a ver, así, así, así, así, así. ¿Y qué es lo que queremos lograr? ¿Queremos hacer esto? Le digo: no, no. Te lo voy a repetir con otras palabras, porque si te las vuelvo a decir con las mismas, va a ser lo mismo. No, mi hija, no, me entendiste mal. Lo que yo te quise decir es esto. Lo que tenemos que lograr es esto. Ah, ya te entendí. Oye, papá, pero es que yo sé que así, así, así, así. La dejo que opine, hermano. Órale, hija, está bien, pero tenemos que conseguir esto. ¿Y sabes una cosa? Lo consiguió. Y lo encontró ella. Lo que le pedí que encontrara, lo encontró ella. Y lo encontró donde ni a su mamá ni a mí se nos hubiera ocurrido. Pero entonces, hermano, me di cuenta que es más efectivo saber hablar bien y preocuparnos un poquito más en garantizar que lo que estamos tratando de decir se les diga. Hay ocasiones en las que a mis hijas agarro la dos, les digo: vengan para acá, voy a hablar con ustedes seriamente. Ahí van con su cara espantadas. Llegan, les digo: hijas, las amo un montón. Pero un montón, hijas. Y si a veces las riego, es porque no sé ser papá, le digo. Pero quiero que les quede claro que lo que estamos haciendo es porque las amamos. Y ahí se van bien contentas. Pero yo te pregunto, ¿seremos capaces de ser así con nuestra familia? ¿Con nuestra pareja? ¿Con nuestros padres? ¿Con nuestros hijos? Porque si me permites, y déjame tomar ya el tema ahora así como es, apenas fue la introducción. Dios sí es claro con nosotros. Y Dios te dice: con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mis misericordias. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Este es el mensaje que Dios da. Este es el mensaje que a nosotros nos toca retransmitir. Y ahora, hablando como iglesia, hermano, a veces nosotros modificamos y tergiversamos ese mensaje y a veces lo damos mal. Y cuando Dios nos encarga que hablemos con la gente y le comportamos del amor de Dios, acabamos hablando del juicio de Dios, del infierno y de los diablos y de tantas cosas que la gente dice: ¡oh! Porque el problema no estuvo en que Dios diera un mal mensaje. El problema está en que en la interfase que usó para hablar, que somos nosotros, nos gusta poner de nuestra cosecha y distorsionar el mensaje. El evangelio que predicamos nosotros se llaman buenas nuevas. ¿Sí sabías que el evangelio significa buenas noticias? Y a veces andamos diciendo que se va a acabar el mundo y que se va a morir México, sepultado por un megaterremoto de no sé cuántos puntos, porque Dios está bien enojado. Pues yo veo a Dios bien contento. Y cuando vengo aquí, me da de su amor y me da gozo. Y digo: ¿dónde está el Dios enojado que andamos predicando nosotros? Y Dios te dice una vez a Dios: fíjate cómo es el mensaje, cómo somos los humanos a veces bien distorsionadores de mensajes. O bien chismosos, por decir otra cosa. A Dios le llevaron una mujer que la cacharon en pecado. La agarraron en la movida, poniéndole el cuerno a su marido y a la marida del otro. ¿Sí o no? Ahí la agarraron, ahí en el acto. Y van con Jesús y todos: mira, la agarramos así. La ley dice que la apedremos y que la matemos. Y entonces Jesús se levanta y les dice: ok, va. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Te sabes la historia? Ah, muy bien. Pues resulta que todos se fueron. Yo tampoco la hubiera aventado. No sé tú. Pero entonces Jesús se voltea a la mujer y le pregunta: ¿y dónde están los que te condenan? Voltea ella y dice: pues nomás estás tú. Y él le dice: ¿yo? Yo no te condeno. Yo no estoy entre los que te condeno. Pero a nosotros sí nos gusta andar condenando a la gente. Ah, condenada, ya te vi que andas pecando, pecadora. ¿Sí o no? Bueno, el mensaje de Dios es: no importa cómo vengas, Él te recibe. Y lo dijo Mari, sí fue Mari creo hace rato cuando estaba dirigiendo, y yo sé que Dios la usó porque eso me confirma en mí el mensaje. Él agarró y dijo un pasaje que está en la Biblia que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú hoy viniste a buscar a Dios, déjame decirte algo de Dios que es bien claro. Si tú viniste a buscar a Dios hoy, Él no te va a echar fuera. Porque Él lo prometió y su mensaje es claro. Y no es necesario agregarle más. Tú ven a Cristo como vengas. Él no te va a echar fuera. Hay quien dice: no, es que usted no sabe, pastor, es que he hecho cosas muy malas y he hecho así. Y yo me imagino a Dios escuchándote. ¿Ya acabaste? Sí. Vente. Pásale. Pero es que no sabes. No, sí, sí. Pásale. Pásale. En mí tienes la solución. En mí hallaréis descanso, dice Dios. Dice Dios y lo dice así de claro: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo te voy a hacer descansar. Ah, pero nosotros, ven porque te voy a poner un castigo para que redimas tu pecado. Pecadora, aleluya. Y me vas a dar, vas a saltar 10 veces aquí con un piecito mientras repites un salmo. El salmo 119, porque pecaste un chorro. Y ahí estamos, ahí está. Pero Dios dice: no, ¿quién te dijo eso? No te voy a poner a esa penitencia. Te dije que te voy a dar descanso. Pásale a descansar. Yo no sé qué carga traigas. Lo que sí sé que viniste al lugar correcto, porque Dios te va a dar descanso de lo que hayas estado buscando. El mensaje de Dios es tan claro que no necesita, hermano, que tú y yo le metamos más. El problema muchas veces es que como humanos tenemos una necesidad de sentir que nos lo estamos ganando, de hacer méritos, de tener el control de las cosas. Y a veces, si yo no, si a mí me dice, fíjate, una vez hubo un hombre en la Biblia que se llamó Naamán. Y Dios le decía, estaba enfermo de lepra, una enfermedad de la piel. Lo mandan con un profeta que dicen: Dios usa ese profeta y hace un chorro de milagros, ve con él, va con él. Y él esperaba que lo recibieran así, ¡fu! Era el coronel más importante de su época. No era cualquier soldado. Y tú sabes que antes los gobiernos eran militares. Es decir, la neta del planeta eran los militares. Y entonces él llega y él esperaba un recibimiento de político, así, de ejército, de héroe. Lo era. Y el profeta ni lo recibe. Le manda un chalán a decirle: vete al río Jordán, te bañas 7 veces, porque estás bien mugroso, y después de 7 veces vas a salir sano. Y se enoja. Porque dice: a ver, espérense, sí sabes quién soy, ¿verdad? O sea, yo esperaba que este cuate saliera, invocara a su Dios, se partiera el cielo en dos, bajara un rayo, no sé qué se imaginaba. Pero entonces le agarran a sus siervos y le dicen: señor mío, pues si lo que te están pidiendo es bien sencillo. Si te hubieran mandado a conquistar una tierra, hacer algo bien difícil, algo bien heroico, ¿lo hubieras hecho? Por supuesto que sí. ¿Y por qué mejor no hacemos lo sencillo que Dios nos está pidiendo? Lo que el profeta te está encargando está fácil. Y entonces él entra en razón, lo hace, se baña 7 veces y sale sano. Pero lo que quiero decir es que a veces nos pasa el síndrome de Naamán. Queremos nosotros sentir que nos lo estamos ganando y nos costó un chorro de trabajo. Y después poder decir: me lo gané. Pero no, no es así. Déjame decirte algo, la palabra de Dios es sencilla. Las instrucciones de Dios son tranquilas, son sencillas. Nosotros somos los que a veces distorsionamos las cosas. Y entonces quiero llevarte un pasaje, y ya voy a empezar a cerrar, que está en Mateo 9. Marcos 9, versículo 16. Porque con esto quiero cerrar. Porque es el tema que hemos estado tratando estos días. Vamos a leerlo juntos. Me va siguiendo con su vista. Dice: Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Versículo 7. Y respondió uno de la multitud, dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Esa era la discusión. 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Qué escena, ¿no? Bueno, Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: wow, 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Ahí, pausa, ahí déjamelo. Imagínate la escena. Es horrible la escena. O sea, no, yo sé que aquí algunos han tenido experiencia con opresiones de demonios, de las que no me gusta dedicarle tiempo, pero la escena habla de ellos. En el que tú puedes imaginarte la sensación de un padre viendo a su hijo siendo atormentado por un demonio en esta forma, sacudiéndolo, crujiendo, dice que echándole al fuego. Debe ser desesperante. O sea, yo la vez que se me enfermó mi hija y se me puso mala, se siente horrible, hermano. Ahora, no poder hacer nada. Y bueno, cuando dice desde niño, se entiende que llevaba un chorro de tiempo, ¿sí o no? Debe ser una escena desesperante. Y entonces, escucha hablar de un tal Jesús que da libertad a los cautivos, que echa fuera demonios y dice: de aquí soy. Llega con él, están sus discípulos no pueden. Lo llevan a Jesús y le dice: ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, la situación es esta. Y la traje a estos discípulos y no pudieron. Y honestamente, como padre, pues estoy desesperado. ¿Tú puedes hacer algo? Y yo te pregunto, ¿Dios podría hacer algo? Él estaba con la persona correcta. Dice: si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 23. Jesús le dijo: ¿cuál es tu problema? No, el tuyo, no me contestes. Porque si puedes creer, al que cree, la instrucción es clara y sencilla y no es necesario ponerle nada más. ¿Qué es lo que pide Dios? Que creas. Que creas que Él lo puede hacer. Entonces se la voltea en realidad porque le dice: no te pudo porque no estás creyendo. Si tú creyeras, al que le cree, al que cree en Dios, todo le es posible. Y entonces él contesta en el 24 y le dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: ¡creo! ¿Se queda pensando? No, ayuda a mi incredulidad. Me está costando trabajo creer. Ayúdame. Ayúdame. Y si tú sigues leyendo la historia en el 25, dice que cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió. Él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. 27. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó. No estaba muerto, había sido libre. Un solo requisito Dios te pide. ¿Cuál es? Hemos estado hablando de fe. Y la fe es tan simple como creer. No es necesario ponerle más a ese mensaje. La instrucción de Dios es clara. Yo no le vengo aquí a poner más. ¿Qué problema traes ante los pies de Dios? Lo único que te pide hoy es que creas que Él lo puede salvar, que Él te puede sacar de ahí, que Él te puede rescatar. Él no tiene poder, perdón, Él no tiene ningún problema con demonios, con enfermedades, con problemas económicos. Él es dueño de todo el oro y toda la plata. Él es dueño de toda la sanidad del mundo. Él creó, dice la Biblia, al enfermo y al sano. Él tiene poder para todo, absolutamente todo. ¿Cuál es tu problema? Hoy Dios te puede sacar de tu problema. Lo único que te pide es que creas. Y es que a veces, hermano, no es tan fácil creer. No es tan fácil. Cuando los israelitas salen de Egipto y se topan con el Mar Rojo y los egipcios corren tras de ellos para matarlos, escuché a un pastor que decía, tenían dos opciones. La primera, agarraban sus piedritas, sus palos, lo que encontraran y se enfrentaban a los egipcios, que eran hombres de guerras armados. La otra, se agarraban a nadar por el río Rojo y cruzaban nadando. Pero la instrucción de Dios fue fácil: divide el mar y pasa por él. pero se requería creer. Porque ¿para cuál de las tres se requería más fe? ¿Para creer que si me agarro a chongazos con ellos les gano? ¿Para creer que nadando puedo cruzar el río y se quedará salvo? ¿O para dividir el mar? ¿Cuántos aquí han dividido el mar una vez? Y otro antecedente no hay más que del río Jordán. Se requería fe. Pero era más fácil cruzar caminando un camino seco que pelear contra un ejército armado o nadar distancias tan largas. Posiblemente tu problema, la solución solamente sea creer que Dios lo puede hacer. Y Dios va a resolver tu problema. Y Dios va a intervenir en tu problema. Ponte de pie. Aquí hay gente que Dios ya le prometió cosas. Hoy Dios viene a decirte que sigue firme su palabra. Hay que seguir creyendo. Y yo no sé con qué carga vengas hoy. Lo que sí sé es que si crees en Dios, todo es posible. Y ese es el mensaje que quiere que recibas. Y ese es el mensaje que quiere que le transmitas a tus hijos. Y que hables con otros. Si tú puedes creer, todo es posible. Todo es posible. No es creer más 10 vueltas, 3 más 10 oraciones y 10 padres nuestros. No es creer más ir de rodillas a darle la vuelta al Estadio Azteca. No es necesario nada más. Es solamente creer. Y si alguien más te viene a decir algo con algo más, le está agregando. Y entonces hoy, de parte de Dios, te pregunto, ¿crees que Dios puede obrar en tu problema? Porque se lo vas a decir a Él. Y si estamos batallando para creer, a veces es más fácil creerle a alguien que trae cartas, a veces es más fácil creerle a alguien que te echa algo, a un muñequito, un amuleto que te dan. Si tienes problemas en creerle a Dios, podemos decir, como dijo esta persona, ayúdame, si no estoy creyendo. Y Dios te va a ayudar